miramos aburridos por el ventanal para inventar otra vida en la misma ciudad. Dibújame una noche llena de cohetes naranjas. Yo te daré las estrellas y vos las pintarás de plata. Píntalo todo de plata. Te imagino al volante de la nave espacial. Yo volaré a tu lado como Peter Pan. Déjame hacerte una foto con las nubes detrás. Quiero tener algo tuyo si un día te vas. Dibújame una noche llena de cohetes naranjas. Yo te daré las estrellas y vos las pintarás de plata. Píntalo todo de plata. Píntalo todo de plata. Píntalo todo de plata si nos vas a dejar. Llena de cohetes naranjas. Yo te daré las estrellas y vos las pintarás de plata. Píntalo todo de plata. Píntalo todo de plata. Píntalo todo de plata si nos vas a dejar.